deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, que al mirarte pierdo la razón. Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mar de tu amor. Siempre seré quien te cambia tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma, de tu corazón. Con el café. El café. Café de la mañana. En esta mañana nos acompaña Petorrín, Héctor Fabio Torres, el hombre del humor del café de la mañana. Petorrín, ¿qué noticias tenemos? ¿Qué tema tenemos para comentar en el día de hoy? Sobre un hombre que fue mordido en sus partes íntimas. ¡Ay, no! Por ¡qué una miedo! Serpiente. ¡Qué dolor! Por una serpiente. Por una serpiente. ¿Y dónde fue eso, Petorrín? ¿Cómo sucedió la cosa? Eso no fue ni en el monte, no fue ni encima de un árbol, fue en un inodoro. ¡Ay, no! ¡Qué susto! ¿Cómo fue la cosa, Petorrín? Eso sucedió en Sudáfrica, en una reserva natural de Sudáfrica. ¿Qué pasó? Pues el hombre subyace su necesidad fisiológica. Y resulta que estaba la serpiente oculta dentro de la taza del inodoro, hermano. Ay, no diga. ¿Y qué pasó luego? Cuando el hombre se sienta, pues imagínate, la serpiente pensó que de pronto había llegado otra serpiente. Se sintió emparejada. Claro. Y entonces, así como en los cacheteros, en las rumbas, pues. Sí. Dos cacheteros no cabemos en el mismo lado. Y se enfrentó entonces. Y ahí vivo llegó, ay, tenga para que se entretenga. Ya, yeah. Dios mío, qué dolor. Era entonces... una cobra hocicuda, así le llaman en Sudáfrica. Yeah. Una cobra hocicuda. Ok. Es típica, ¿no? De ese país. Sí. ¿Y cómo te parece, Nicky, y todos los oyentes? Que pasaron cinco. Ah, pero cuando el tipo sintió la mordida de la serpiente hocicuda, fue tanto el impacto, como allá en esas reservas los techos son pues de matas, de plantas, de ese hombre subió como 5 metros. Imagínate tú, rompió el techo. No. El hecho fue que se demoraron 5 horas para prestarle ayuda al hombre. Ya, pero ¿está vivo? ¿Qué pasó con el hombre? El hombre fue tanta la magnitud que el tejido muerto de los genitales, ¿sí?, lo reemplazan el pene y el escroto con un tejido extraído de la ingle. Oh. Extraído de la ingle, compadre. O sea, que lograron recuperarle la parte que se perdió con el veneno. No, claro, lógicamente. Pero le recuperaron no solo su sistema renal, sino sus partes íntimas. Ah, bueno, bien, menos mal que no perdió la herramienta de trabajo. Pero mírate, un año... y ya todo cicatrizado en un año. ¡A caramba! La función y la sensibilidad del pene se habían recuperado por completo. En un año. Bueno, muy bien. Bien por el hombre que recuperó su sensibilidad por completo. ¿Y a usted, África, no le recuerda nada, Petorrín? No, claro, porque caminando por las calles de África hay mucho grafitis. Como por ejemplo, los caníbales comulgan comiéndose al misionero. Ay, Petorrín. No, pero había otro cruel. Por ahí uno que dice, cuando un caníbal se mira en el espejo, se le abre el apetito. Ay, Petorrín, nos vamos. ¿Algún otro grafiti más? En las aldeas de los caníbales no hay cementerios. El café sabe yo mejor. Quisiera saber que yo te he hecho. Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Dime por qué, porque no tienes derecho. No admito que tú me trates así. Si te ofendí, di que te he hecho, dime por qué, o en qué yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, ay negra, ven y ven donde mí y dime qué has hecho. Y yo te doy si tienes la razón. Marky, Marky, vuelve, negra linda, vuelve. caos haya en tu vida. Una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. De la mañana 16 minutos, 4 de la mañana 16 minutos en Santiago de Cali, en 96.0, donde nos sintonizan a esta hora, donde retransmiten la señal del café de la mañana. No se olviden nuestro tema del día, tema de participación para el día de hoy. ¿Cuál ha sido la engüesada más grande que te has pegado? ¿Cuál ha sido ese compromiso, pues, que te has metido y que tú has dicho, ah, no debí haber hecho esto, no debí haberme metido en esto? Ese es el tema del día. La peor engüesada o encartada, que decimos, en la que te has metido. ¿Con quién o con qué situación te has enredado, te has comprometido? Y pues, bueno, eso. Aquí tengo a Joana Pinzón, que me dice: me encarté con 6 gatos, solo quería uno. Han ido llegando a mí y ahora no los puedo sacar. Los adoro, pero me están saliendo muy caros. Porfa, me dicen, bueno, algo más. Ahí está Joana Pinzón, que ya tiene 6 gatos. Se ha ido llenando de gatitos. Bueno, aquí está. Romero dice, Wilson Romero dice: por ganar puntos con los suegros, me puse de sapo a cuidar un perro mientras ellos salían de viaje. ¡Qué encartada! Solo se la pasaba chillando y aullando. Lo sacaba al parque, no hacía nada. En la casa sí hacía sus necesidades por todo lado. Para rematar, me dañó unos zapatos. Ahí está, Wilson Romero. Este es el café de la mañana. Vamos a conectar también con Héctor Pablo Torres, con Petorrin, para que hablemos de temas del día. Continuamos con algo de música, viene Petorrin, viene el humor para compartir y bueno, más notas del día, más temas de conversación. Este es el café de la mañana. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Comenzamos esto como un juego. Mira cómo me enamoraste tú. Ahora estoy que no como ni duermo. Volteaste mi mundo. Me pones feliz. Yo me voy en una nota de pasión. Como tú ninguna. Hacemos el amor. Me voy en una nota de pasión. Como tú ninguna. Cuando hacemos el amor. Todo fue tan espontáneo y ahora es tan necesario. Pasaste de ser fin de semana cada día en mi calendario. Y aquí estoy yo, enfermo de tu cuerpo, amor. En una nota de pasión y mi corazón que solo palpita el ritmo de tu voz. Vicio de tu piel, mi amor. Tu boca es mi obsesión. Yo pierdo la razón cuando te hago el amor. La vida no es para siempre. Aprovechate, baby, tú eres mi luna. Vamos a pasar la vida. La vida no es para siempre. Aprovechate. Oye, ma. Yo me voy en una nota de pasión como tú ninguna. Cuando hacemos el amor, yo me voy en una nota de pasión como tú ninguna. Cuando hacemos el amor. Y es que no supero cómo te quedaste junto a mí, la forma en que yo te conocí. No te pongo un pero, tú solo pides y digo que sí. Lo que sea pa' yo verte feliz. Ahora quiero dar el próximo paso contigo. Yo juro que me caso. Voy a ponerte un anillo y a darte un muchacho. La vida no es para siempre. Aprovechate, baby, tú eres mi luna. Vamos a pasar la vida. Yo me voy en una nota de pasión como tú ninguna. Cuando hacemos el amor, yo me voy en una nota de pasión como tú ninguna. Cuando hacemos el amor, oh. Good music heroes. Yeah. De 10. Voy a lo más. Ociando. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. ¿Ustedes saben qué hace un loco golpeando un reloj? Matando el tiempo. La cara. El café sabe mejor. Pruébalo. Oh! Es el café de la mañana y hoy me acompaña Petorín, Héctor Fabio Torres Petorín. ¿Qué nota me trae de tema, de conversación, para que hablemos ahorita en el café de la mañana? Oh, pues un tipo que con calor, es que estos calores tan sofocantes, no solamente, sino en todo el globo terráqueo. Y entonces, ¿cómo te parece que este sirve de admirar? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero es que la policía detenerlo por una osadía de esas. ¿Pero qué hizo? ¿Qué contá? ¿Qué hizo el hombre? Se metió en el estanque de los rinocerontes en el zoológico. ¿En Nueva Zelanda, compadre? Un tipo de eso merece el premio Nobel, ¿sí o no? Pues no tanto premio Nobel, pero sí un premio por el riesgo, por la aventura. Fue arrestado, eso fue en el zoológico de Hawklock en Nueva Zelanda. Pero es que lo más tenaz es que él se mete a bañarse en el estanque y los rinocerontes y los antílopes se quedaron atónitos viéndolo, atónitos. Atónitos. Sí. Ay, Dios mío. ¿Qué tal te parece esa, Miki? Una locura la gente que se mete. No. Qué miedo, y no irse a meter por allá. Y que de pronto un animal de esos, además los animales son bien grandes, Petorrín, y vayan y lo pisen a uno, o vayan y lo penetren a uno con esos cachos. No, muy difícil, no, Petorrín. Muy difícil. Petorrín, y esto de los animales y de nadar en estanques con el rinoceronte, ¿te trae un recuerdo? No, claro, eso me trae recuerdos. De un tipo en Cuba, eso fue en Cuba. Sí. Se tiró al mar. Pues estaba aburrido en Cuba, ¿no? Y se tiró al mar. Ajá. Y empezó a cantar, cuando ya coronando. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Y ya coronando, cuando venían unos tiburones, ¿oyó? Ay, no diga. No, y el hombre mismo se regresa, nadando a toda velocidad, y gritaba: Cuba, mi patria querida, para ti, mi El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Quería que sin ti todo lo perdería. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Un elefante le dice a un camello: ¿por qué tiene senos en la espalda? El camello le responde: yo no hablo con gente con un pito en la cara. El café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Mañana, 11 de la mañana, 36 minutos, 4 de la mañana, 36 minutos en Santiago de Cali, 96.0. Nos sintonizan a esta hora en el Café de la Mañana. Este es el Café de la Mañana. No se olviden nuestro tema del día, tema de participación, a través del más 34-610-617-034. Más 34-610-617-034. ¿Cuál fue el encarte o la enguesada más terrible en la que te has metido? Aquí tengo a tu tormento que dice: ¿qué enguesada tan terrible la que me metí comprándole a una tía un tiesto de carro? Lo peor es que la muy bellaca sabía que estaba podrido el motor. Cuando me veré a los 3 días, recordé la cara de maldad cuando me entregó las llaves y me dijo: disfrútelo. Bueno, aquí tengo a Sex Shop, dice: con un amigo que se creía un Tom Cruise, conoció a 2 chicas por una página y llegaron 2 canastos, y fuera de eso, exigentes, tragaron y tomaron toda la noche. Lástima la plática. Lindo, me dice, eso de andar creyéndose roles con gente que no sabe diferenciar un caso original de uno San Andresito, es un verdadero encarte. A todos les ha pasado alguna vez en la vida. Un saludo a los oyentes del Café Mañana. Una chica en el gym la invité a comer, dice Ghost Carrier. Una chica en el gym la invité a comer y le dio por pedir pollo asado y me resultó chasqueadora de huesos con chupada de tuétanos. Hasta ahí llegó la salida. Severo encarte. Muy áspera para mi gusto. Este es el Café de la Mañana. 11 de la mañana, 38 minutos. 4 de la mañana, 38 minutos en Santiago de Cali. Y avanzamos con la música. Este es Juanes, que nos presenta Ojalá. Me iluminó, llamas tu rostro, imaginé. Mira lo que me has hecho sin querer, lo que te he hecho sin querer, marcándonos la piel. Ojalá te hubiera encontrado en otro tiempo, en otra vida. Ojalá no hubiera estado.

El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El café sabe mejor, pruébalo. Otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí busca otro hombre. Otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. café de la mañana, 11 de la mañana, 50 minutos. Hoy es 20 de abril, es el centésimo día del año en el calendario y quedan 255 días para finalizar el año. En las efemérides del día vamos a recordar que hoy es el Día de la Lengua China en las Naciones Unidas y el Día del Consumo de Cannabis, también llamado 420. Hechos importantes que sucedieron un día como hoy, 1114, en Tordehumos, España, el rey León, Alfonso IX, y el de Castilla, Alfonso VIII, firman el Tratado de Tordehumos. En 1702, en Roma, Italia, los astrónomos Giacomo Filippo Maraldi y Francesco Bianchini descubren el C-1702H1, localizado posteriormente por María Wilkerman-Witch y por Philippe de la Gire. En 1808, en España, el rey Fernando VII sale de España para entrevistarse con Napoleón Bonaparte en Bayona, Francia, encuentro del que no regresará hasta la caída de este. En 1862 se completa el primer examen de pasteurización, otro hecho histórico importante un día como hoy. En 1900 en Francia, Henry Bergson publica La Risa. En 1917 en Barcelona, el Colegio de Médicos envía una queja a Gobernación porque el ayuntamiento no analiza diariamente las aguas de consumo. 1934 en España, las Cortes aprueban la ley de amnistía. En 1949 en Nueva Jersey, Estados Unidos, tiene lugar la primera prueba de un tren Talgo ideado por el ingeniero español Alejandro Goicochea. En 1963 en Madrid es ejecutado el comunista Julian Grimau. En 1988 en Bélgica, Jean-Luc Dehaene cede el puesto de Wilfred Martens al frente del gobierno tras 128 días sin gobierno efectivo en la nación. 1990, en Barcelona, el príncipe Felipe comienza su primera visita oficial a Cataluña de 4 días de duración. Otros hechos históricos. En 1992, en Sevilla, se inaugura la Exposición Universal de Sevilla. En el año 2001, en la Amazonía peruana, a unos 60 kilómetros de Ciudad de Iquitos, la Fuerza Aérea del Perú, con información de la CIA estadounidense, derriba una avioneta creyendo que se trataba de narcotraficantes. Al caer, se identifica a una familia de evangelistas estadounidenses, la esposa Verónica Bauer, de 35, y su bebé adoptada Charity, de 7 meses, fallecen instantáneamente por el ametrallamiento, mientras el padre Jim Bowers, de 37, y su hijo Corey, de 6, y el piloto, herido en ambas piernas, sobreviven. En 2004, en Estados Unidos, la NASA lanza la sonda espacial Gravity Probe B con la misión de comprobar las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Y en 2017 se produjo el tiroteo de París de 2017. Hechos históricos ocurridos un día como hoy, aquí en el Café de la Mañana. 11 de la mañana, 54 minutos. Vamos llegando al final de la emisión del Café de la Mañana. 4 de la mañana, 54 minutos en la ciudad de Cali. Muchas gracias a los oyentes que participaron, que hicieron parte, pues, de nuestro tema del día en el Café de la Mañana. Los esperamos mañana muy puntuales a partir de las 9 de la mañana para que compartamos con Freddy. Mañana también estaremos con Petorrín, también va a ser parte mañana de las notas. Vamos a invitar un nuevo compañero que se llama Jaime. Y bueno, vamos a estar todo el staff mañana del Café de la Mañana compartiendo con todos ustedes. Este es el Café, esto es Eurolatina 107.1, la más auténtica. Y Oriente Estéreo Cali 96.0 FM en Santiago de Cali, en todas las comunas 16, 17, 18 y 13 y 14, a las que llega el sonido del Café de la Mañana. Muchas gracias por la sintonía. Nos escuchamos mañana. Bye bye, Sonique Cuervo. Los espero mañana, muy puntuales, 9 en punto de la mañana con el Café de la Mañana. café sabe mejor. Pruébalo. Suena. Wow. Vamos a una pausa. Ya regresamos en Euro Latina FM.